Yo, Selecta Kevin. Yeah. The mad DJ. Baby, the producer. So, Joe, Eddie Ranks. Baby girl, listen to me now. I'm on the tea, no estaban mis planes. Yo solamente buscaba un rebane. Volando alto como los gavilanes. Buscando carne como los caimanes. Pero de repente cambiaron las cosas. Me acostumbré al sabor de tu boca. Ya no quería acostarme con otras. El player en mí, guindo las botas. Solo contigo quiero amanecer. Besarte el ombligo y perderme en tu ser. Por favor no me digas que no se va a poder. No quiero ser el mismo que solía ser. Te amo. I know you're the one for me. I love you. En esta canción te lo vengo a decir. Te amo, yeah. I know you're the one for me. I love you. En esta canción te lo vengo a decir. No llevamos mucho tiempo, pero siento que te amo. El tiempo se detiene cuando juntos estamos. Se me quitan los dolores cuando nos abrazamos. Me transportas a otro mundo cada vez que nos besamos. Contigo es cero drama, eres buena en la cama. No sé qué hacer decir cuando alguien me llama. No me alcanza la lana como aquella fulana. Queriendo siempre estar mandando salto a sus hermanas. Que desconsiderada, yo que tanto le daba. Ni ella, que nunca se conformaba. Muchas veces le dije que solo me utilizaba. Y ella, tanto que me lo negaba. Te amo, I know you're the one for me. I love you, en esta canción te lo vengo a decir. Te amo, I know you're the one for me. I love you, en esta canción te lo vengo a decir. Así que te han venido a hablar mal aquí, diciendo que tengo otra chica por ahí. Te confieso que hace tiempo solo pienso en ti. Y que en la calle ya no hay nada para mí. Tú eres mi princesa, la que me desestresa. Me convertí en un poeta por escribirte estos versos, muñeca. Quiero navegar en el mar del amor, pasear por el mundo sintiendo tu calor. Hasta mi cielo cambia de color cada vez que te tengo a mi alrededor. Te amo, I know you're the one for me. I love you, en esta canción te lo vengo a decir. Te amo, I know you're the one for me. I love you, en esta canción te lo vengo a decir.